No obstante eso, como nosotros no estamos de acuerdo con esta modalidad de diálogo sesgado que lleva adelante el Gobierno Nacional, con esta modalidad de un diálogo que en realidad es más que un diálogo, es una imposición en la cual termina imponiendo lo que más le conviene a la política económica del gobierno, es decir, pagar una cifra casi en negro, no remunerativa, por única vez, que eso no significa recuperar el salario de los trabajadores, mucho menos de los jubilados, y que tampoco esto va a resolver el problema de fondo de la pobreza.